Hoy es Sábado Santo y en este día recordamos el momento en el cual Jesús, luego de muerto, el alma de Jesús, desciende a los infiernos, como dice el credo. Descendió a los infiernos. ¿Qué significa esto? Primero hay que aclarar que el infierno al cual desciende Jesús no es el infierno de los condenados, el infierno de Satanás. Cristo no baja ahí al lugar de los condenados, porque Cristo no tiene lugar en ese lugar, por decirlo así, ¿no? Aunque no es un lugar, sino un estado espiritual. Cristo no va a rescatar a los condenados, Cristo no va a salvar a los demonios, tampoco. El descenso de Cristo a los infiernos es otra cosa. Infierno es lo inferior, ¿no? Como dice la palabra, es lo que está debajo. Cristo desciende a este lugar inferior, llamado morada de los muertos, o como le llama la Biblia, la Escritura, el Sheol, o el Hades, también, o morada de los muertos. Ese Sheol, Hades o morada de los muertos era ese estado al cual iban las almas de todas las personas que murieron antes de Cristo, tanto buenos como malos, pero que en el caso de los buenos no iban al cielo, no podían ir al cielo, porque el cielo, entendido como la visión de Dios cara a cara, el cielo lo revela Jesucristo. Al igual que el infierno y al igual que el purgatorio, son realidades que revela plenamente Cristo. Con lo cual, bueno, estaban ahí estas almas esperando la inauguración del cielo, por decirlo así, esperando la redención de Cristo, esperando a Cristo resucitado. Y muchas de estas almas que estaban a la espera en el Sheol o en el Hades o en la morada de los muertos, bueno, son rescatadas por Cristo el Sábado Santo, cuando Cristo desciende a este lugar inferior, las va a buscar, las libera, las rescata, para llevarlas a la visión de Dios, al cielo, a la vida eterna. Muchas de las almas, no todas, porque las almas de aquellos malos que vivieron antes de Cristo, si bien estaban también en este lugar, no tendrán el mismo destino que las almas buenas. Esta verdad, por ejemplo, aparece en una parábola de Jesús, la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, en la cual narra Jesús, ambos mueren, pero con destinos distintos. Mientras que el pobre Lázaro, por su virtud, por su santidad, va al seno de Abraham, en cambio el rico Epulón, dice la parábola, va a un lugar distinto, ¿no? A padecer el tormento, el castigo, por su maldad, por su pecado. Bueno, esto es el Sábado Santo, El Sábado Santo es un día, por una parte, de silencio. Es un día aún un poco triste, porque Cristo está en la tumba, el cadáver del Señor que no conoce la corrupción, porque si bien el cuerpo de Jesús está ahí en la tumba, exánime, es un cadáver, sin embargo, ese mismo cuerpo, por estar unido a la divinidad, por la fuerza de la divinidad, nunca se despoja de esa divinidad, de la persona del Verbo, con lo cual no conoce ese cuerpo la corrupción en el sepulcro. Y a su vez, el alma de Jesús, como decíamos al principio, que desciende a este lugar inferior, a este Sheol, o morada de los muertos, para rescatar a todas las almas buenas que han vivido antes. Hoy podríamos decir empieza la redención de Cristo, y Cristo empieza a salvar. Hoy Cristo empieza a dar la vida eterna, el cielo, el paraíso a todos aquellos buenos que estaban esperándolo. En este Sábado Santo especialmente miramos, contemplamos a la Virgen, su dolor por la muerte de su Hijo. Ella nos enseña a transitar los duelos, nos enseña cómo debemos afrontar nuestras cruces, nuestras muertes, nuestros duelos de seres queridos, amigos, familiares. Duelos físicos y duelos afectivos. A veces no hemos perdido alguna persona en sentido físico, pero sí en sentido afectivo, ¿no? Persona o alguna realidad con la cual hemos tenido que cortar o hemos tenido que dejar afectivamente, y eso también ha significado un duelo o un dolor. La Virgen nos enseña cómo tenemos que transitar ese momento de dolor que pasará, como ha ocurrido en ella, porque ya esta noche y mañana estaremos festejando, celebrando el final del duelo, la resurrección, la Pascua del Señor. Los duelos pasan, el dolor pasa, la muerte pasa, aunque sea una instancia de dolor, pero es un momento, el final para el creyente, para el hombre de fe, el final es el triunfo de Cristo sobre el Hades, sobre la morada de los muertos, sobre la tumba, sobre todo aquello que es sinónimo de oscuridad, dolor y muerte. Hoy Sábado Santo, en consecuencia, nos quedamos junto con María, cerca de la tumba. Le pedimos que nos ayude, que nos dé fuerza para transitar nuestros duelos. Y nos quedamos a la espera del domingo de Pascua, a la espera de la resurrección de Cristo y también de nuestra propia resurrección. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.